es la cueca, es la cueca, es la cueca, que la dejo chueca, que la dejo chueca. A mi negra de tanto bailar, era mendocina y no pudo parar, el baile me la ha cambiado, pero qué gusto me da. Es la cueca, es la cueca, es la cueca, la que controlada sabe ir a la fiesta. En la casa de don Melitón se quita la niña debajo el portón, la bailan chicos y grandes, pero qué gusto me da. Y si viaja pa' Mendoza, descanse, no le dé sueño, lo voy a llevar de aquí pa' allá para ver todo lo nuestro. Y si le gusta la sierra, venga nomás a mi tierra. Es la cueca, es la cueca, que la dejo chueca, que la dejo chueca. A mi negra debajo el parral, si se prende al vino le da por cantar, se me pone cariñosa, pero qué gusto me da. Es la cueca, es la cueca, es la cueca, dueña de la faja, alegre y coplera. Un cogollo nunca ha de faltar a una linda moza que sepa bailar. Alcemos todas las copas, y eso que gusto me da. Y si viaja pa' Mendoza, descanse, no.